Estos que presentamos ahora son suecos. Y también tienen un virtuoso en los teclados. A ver. Su nombre es Richard Anderson. No confundir con André Andersen, que también figura en la lista de hoy. Ni con Richard Kleiderman. Tampoco, no. Este es Richard Anderson, que también quiere ser la pistola más rápida del oeste. Lo de él es definitivamente la velocidad. Hueco que dejan, hueco que él llena sin ningún tipo de renuencia. Es algo así como un Yngwie Malmsteen, pero en los teclados. O sea, quiere meter teclados por todos lados. En algún momento podríamos llegar a hacer un concurso entre él y Vitalis Kuprich, que es otro que le gusta correr muchísimo, el Dartension. Así es. Bueno, pero en el caso de Richard Anderson, pone todo su conocimiento y su habilidad en beneficio de una banda llamada Majestic, la cual está netamente enrolada dentro de lo que algunos denominan metal neoclásico. ¿Sí? Con lo cual están muy cerca de Royal Hunt. O sea que todo parecido no es coincidencia. ¿Sí? Vamos a escuchar del nuevo disco de Majestic, vale decir de Trinity Overture, el tema Confucicus. ¿Confucicus? Sí, no es Confucius, es Confucicus. Ajá. Ah, viste vos, hay que leer bien. Puede resultar un poco Confucicus, pero es así. Claro, totalmente. Vamos con Majestic.